La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Amigas, amigos, bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Y sin embargo se mueve, que se transmite en esta ciudad capital en el 95.5 de frecuencia modulada y para todos los rincones del planeta en el sitio www.radiobemba.org. Son las 9:04 de esta fría mañana del domingo 24 de enero del cabalístico 2010. Mi nombre es César Lucero y tengo el gusto de presentar a mi compañera de micrófonos esta mañana, Dianita Munguía. Buenos días, César, y buenos días a nuestro auditorio que ya se levantó y está escuchándonos por la 95.5 a través de www.radiobemba.fm. Y bueno, César, ORG, perdón, dándole la bienvenida a este programa. Vamos a tener algunos temas sobre la mesa y damos también un caluroso saludo aquí a nuestra compañera Rosy Rodríguez, que nos acompaña también a nuestros micrófonos. Buenos días. Muy buenos días, Diana, César. Muy buenos días, amable auditorio. Esperemos que este domingo 24 de enero sea un muy, muy buen día. Mi nombre es Gracias por escucharnos este domingo tempranito y tan heladito en 95.5 FM. Y a los que nos escuchan fuera de Hermosillo, seguramente lo están haciendo a través del www.radiobemba.org. Los invitamos a que nos acompañen estas dos horas. Les hemos preparado un excelente programa que se hace con mucho cariño, con mucho esmero, con mucho esfuerzo, aparte del cariño, buscando que este sea un programa de calidad, de buen contenido, de acuerdo al auditorio que sabemos que está de aquel lado. Somos ciudadanos que pertenecemos a un movimiento nacional en defensa de la economía popular, pero al igual que usted, somos ciudadanos que buscamos que nuestro país vaya de alguna manera hacia un rumbo distinto, porque todos estamos conscientes que en este momento nuestro país no está en sus mejores niveles de seguridad, de desarrollo, de justicia. ¿No es así, César? Efectivamente, para todas aquellas personas que están interesadas en que las condiciones de este país mejoren, cambien, que en realidad se lleve a la realidad todos los conceptos concebidos en la Constitución, el derecho a un trabajo justo, el derecho a una digna casa, el derecho a la felicidad a la que todos los mexicanos debemos aspirar, hasta todos los mexicanos que están deseosos de que ese cambio se presente en este país, para todos ustedes está hecho este programa. Así es, y bueno, uno de los temas que vamos a tener aquí en la mesa será el espacio de las casas del movimiento y tendremos un enlace con Yasny Pliego, quien es coordinadora de la Casa del Movimiento de la Delegación Benito Juárez, y también con Lorena Sosa, quien participa en esta casa. Con ellas conversaremos cómo ha sido su experiencia participativa en este movimiento nacional ciudadano y el trabajo que realizan en la Casa de Benito Juárez. También les hemos comentado que este año el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular estrena un nuevo medio de comunicación e información, el periódico Regeneración. La Casa del Movimiento en Hermosillo tiene el primer número de este periódico a su disposición y lo más interesante, es gratis. La dirección de nuestra casa, recuerde que es en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, y el teléfono es 215-3369. Acérquese, vaya por su periódico, ahí lo vamos a estar esperando. Así es, tenemos aquí el periódico Regeneración, si usted le gusta, puede pasar a Radio Bemba o como ya dijo Rosy, a la Casa del Movimiento. Tenemos una sorpresa muy grata en este segundo número que ya nos anunciaron que viene en camino y en el cual se están tocando puntos de interés relevante para Sonora, pero ya sobre eso lo conversaremos más adelante, ya que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para todos aquellos que no están enterados, estuvo en la ciudad de Hermosillo el día de ayer, sábado, a las 5 de la tarde, en la Sociedad Sonorense de Historia, para una reunión de evaluación con los comités municipales que integran la zona centro-norte de este estado de Sonora. Y para que nos platique de qué se trató esta reunión y cuál es el motivo de la visita del licenciado López Obrador, invitamos al ingeniero, al doctor Jorge Tadei Bringas, quien es integrante del Comité Municipal del Gobierno Legítimo de México en Hermosillo, para que nos platique sobre este evento. Sí, como nuestro objetivo es abrir el cerco informativo a todos los ciudadanos, nos enlazaremos también con el periodista Virgilio Caballero, con quien platicaremos sobre la difícil tarea de ejercer el oficio del periodismo en México. Nos acompañan en cabina, y ya están aquí, llegaron muy tempranito, representantes del movimiento en solidaridad con las luchas sociales en Sonora, para darnos información acerca de la movilización que el Sindicato Nacional de Electricistas, el SME, y de los mineros, sección 65 de Cananea, harán en esta semana. Y si usted quiere proponer un tema o hacer alguna sugerencia al programa, llámenos a los teléfonos 215-9005 y 215-9015, o si tiene acceso a internet y en estos momentos desea escucharnos por la red, puede entrar a la página www.radiobemba.org, donde encontrará en la parte superior derecha la frase "Escúchanos en línea" y con un sencillo clic podrá ser parte de este espacio informativo. Así es, puede escucharnos en cualquier rincón del mundo donde haya una terminal dispuesta para entrar a internet. En el espacio musical de este programa Y Sin Embargo Se Mueve 2010, escucharemos a un grupo que se llama Las Perlas del Son. Ellos son un septeto femenino de excelentes intérpretes del son, el bolero, la guaracha y la guajira. Pura música bonita, agradable, alegre esta mañana. Ellas se unieron su juventud veinteañera en el año de 1995 para destacar en la escena musical santiaguera allá en la bella isla de Cuba. Rosa María López, contrabajista y directora del grupo, conjuntó a 6 talentosas intérpretes, algunas de ellas con experiencia profesional en otras agrupaciones, y esta mañana estamos aquí para presentarles a las 9:11 de la mañana, para quien se va levantando, esta bella canción que se llama Fiel Enamorado, interpretada por Las Perlas del Son. Seguir. Pues esta fue la canción Fiel Enamorado y los intérpretes, o las intérpretes, son las Perlas del Son. Le agradecemos a Diana Munguía que esta mañana nos puso a bailar con la selección musical que nos trajo para el gusto y disfrute de todos los radioescuchas. También queremos agradecer en los controles a Panchito, que aquí está desde temprano al pie del cañón para llevar los controles de este programa. Así es que gracias a ellos, y vamos a tener este tipo de música durante esta mañana. Así es, y también invitamos a nuestro auditorio nuevamente a que nos escriba a nuestro correo electrónico contacto@ysinembargosemueve.net, donde nos puede escribir para hacernos sugerencias para mejorar este espacio radiofónico y ponerse en contacto con nosotros, compartir alguna información, comentarios, sugerencias que quieran que se toquen aquí en esta mesa, y o también algunos invitados que nos sugieran, y también, ¿por qué no?, temas musicales, ¿no? Así es. Nosotros tenemos también una página que el compañero Iván siempre está actualizando y siempre está ahí dejando la información más importante y lo más novedoso para que usted tenga una fuente de información real y fidedigna, no como la que pasa por allá en Televisa y aquellos tipos de programas tipo Loret de Mola, López Dóriga, etcétera. Si usted quiere estar informado, puede entrar al sitio ysinembargosemueve.net y también puede escribirnos precisamente al sitio contacto@ysinembargosemueve.net para darnos las sugerencias, para escribirnos cualquier comentario que usted quiera hacer a este programa, para compartir información, para compartir los temas de que podemos tratar en cada programa, para decirnos a quién quieren de invitados o invitadas o enlaces. Para eso pueden consultar nuestro sitio ysinembargosemueve.net y enviar al correo electrónico contacto@ysinembargosemueve.net todas sus sugerencias y comentarios. A continuación escucharemos el mensaje de esta semana que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está dirigiendo cada semana, y pues esta vez no puede faltar. Así es que adelante con el mensaje semanal del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. ¿Cómo explicar que México, siendo un país tan rico en recursos naturales y con un pueblo trabajador como pocos en el mundo, esté hundiéndose? ¿A qué se debe? Bueno, esto que han venido aplicando desde hace 26, 27 años, por ejemplo, Salinas y Fox, reformaron la Constitución, las leyes, y concesionaron 25 millones de hectáreas del territorio nacional a empresas mineras extranjeras. México tiene 200 millones de hectáreas. Es decir, Salinas y Fox concesionaron el 12% del territorio nacional. Lo que concesionaron, pues, es del tamaño del estado de Chihuahua, que es el estado con más territorio en nuestro país, tiene 25 millones de hectáreas. ¿Qué beneficio dejan a los mexicanos? A ti, que me estás viendo, que nos estás escuchando. ¿Cuáles son los beneficios que dan? Nada. Contaminan, se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan el cobre, pagan salarios de hambre a los trabajadores. ¿Sabes cuánto pagan de impuesto? 5 pesos al año por hectárea. Lo mismo pasa con la industria eléctrica. En 1992, Salinas, con una ley secundaria, entrega concesiones a empresas extranjeras para generar energía eléctrica en nuestro país. ¿Por qué es violatorio de la Constitución? Porque la Constitución establece que solo la nación puede generar y distribuir la energía eléctrica. Hoy, el 40% de la energía eléctrica que consumimos la compra la Comisión Federal de Electricidad a empresas extranjeras, sobre todo españolas. Estamos hablando de una facturación total, es decir, la Comisión Federal de Electricidad tiene ingresos por consumo de energía eléctrica, lo que nos cobran a todos, del orden de 280 mil millones de pesos. Pero 40% de esa cantidad aproximadamente tiene que ver con empresas extranjeras. Entonces es un jugoso negocio. Desde que echaron a andar este plan de privatización, dejaron de invertir en plantas de generación de energía, se dejó de utilizar toda la capacidad empresas como Chicoacén, de Angostura, Malpaso, Peñitas, y se les dio todas las facilidades a las empresas extranjeras. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Porque se puede preguntar, ¿y a mí qué me importa esto? Bueno, nosotros tenemos que pagar más por la energía eléctrica que lo que pagan en otras partes del mundo. Pagamos más por la luz en México que en Estados Unidos. En el caso del petróleo sucede exactamente lo mismo. Es extraño, sospechoso, que en 28, 29 años no se haya construido una nueva refinería en el país. Se vende petróleo crudo, compramos gasolinas. También el 40% de las gasolinas que consumimos se compra en el extranjero. ¿Quién está detrás del negocio de la compra de la gasolina en el extranjero? Así hay que ver las cosas. Hay que seguir la pista del dinero porque al final estos son unos ambiciosos, unos voraces. Todo esto que estamos hablando, pues no se escucha ni se debate en los medios de comunicación. ¿Sabía saber que el 12% del territorio nacional se entregó para la explotación minera a empresas extranjeras? ¿Lo sabías? ¿Sabías que el 40% de la luz que consumimos se compra a empresas extranjeras? ¿Que pagamos más por la luz que en Estados Unidos? ¿Sabías que se compra el 40% de la gasolina en el país y que debe de haber un gran negocio, un jugoso negocio detrás de la compra de la gasolina y no hay ninguna información? Es realmente una tristeza lo que sucede, es muy irracional lo que han hecho. Por eso es que tenemos que buscar un cambio y no hay más que hacer a un lado esta oligarquía, derrotarlos de manera pacífica en el terreno político para que se establezca en México una verdadera democracia y que las riquezas nacionales se cuiden, se exploten de manera racional y se distribuyan con justicia. Por eso hablamos de rescatar al Estado. Tenemos que luchar para cambiar las cosas. No solo enojarnos y mucho menos estar pensando de que no hay salidas. Sí hay opciones, sí hay alternativas. Tenemos que salvar a nuestro país. Tenemos que sacar adelante a nuestro pueblo. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Por demás interesante el mensaje que acabamos de escuchar de Andrés Manuel López Obrador. Usted puede volver a escucharlo o avisarle a sus conocidos que está disponible en la página www.amlo.org.mx y cada semana va a haber un mensaje para que se mantenga usted atento, porque en este programa lo vamos a estar presentando, pero si por alguna razón usted no lo quiere volver a analizar, pues entre a www.amlo.org.mx. Así es, Rosy, y como hace un momento comentamos, ya están aquí en esta cabina Luis Güereña de Radio Bemba, los compañeros Isabel Dorado y Arturo Figueroa del Movimiento en Solidaridad en las Luchas Sociales en Sonora. Bienvenidos, Isabel y Arturo. Muchas gracias. Pues también agradecer que una vez más el espacio de Radio Bemba esté abierto para difundir la actividad que se está llevando a cabo. Nada más resaltar que están uniendo esfuerzos dos sindicatos muy importantes en México, como son el Sindicato Mexicano Electricistas y el Sindicato Minero Nacional. Están organizando, nosotros colaborando como Movimiento de Solidaridad con ellos, una gira por todo el noroeste de la República, de la cual pues aquí el compañero Arturo Figueroa va a dar más detalles sobre la misma. Sí, muy buenos días. Gracias a Radio Bemba. Mi nombre es Arturo Figueroa. Soy de la Comisión de Apoyo al recorrido de los compañeros electricistas del Sindicato Mexicano y de los compañeros mineros. Agradecemos todo el apoyo a este programa. Nuestra misión es impulsar el apoyo a estos dos grandes sindicatos que tienen conflictos serios con un gobierno propatronal, abiertamente propatronal. No es novedad desde desde antes de que llegaran, ya sabíamos de cuáles eran las intenciones. Lo que sí es preocupante es nunca se midió pues el nivel de arbitrariedad y de compadrazgo, de complicidad con los grandes patrones. El objetivo central es que a partir de el día de mañana 25 de enero hasta el 29 estamos organizando un recorrido de estos dos grandes sindicatos desde de Mexicali. Se suspendió Tijuana por cuestiones de lluvias y desde Mexicali hasta Guatabampo. Aquí como es de estamos partiendo de que la agresión no es a los mineros ni es a los electricistas, es a todo el movimiento obrero, y defendiendo a estos dos grandes sindicatos estamos defendiendo nuestras conquistas como trabajadores y como pueblo. El objetivo es parar a este gobierno patronal, es dar marcha atrás en la política, en la decisión que tomaron contra los compañeros electricistas, y en el caso del sindicato minero, que ya lleva 30 meses en huelga. Es importante manifestar que los trabajadores en general repudiamos la intervención del gobierno en la autonomía e independencia sindical. Ese es el objetivo central. Los únicos que tienen facultad para dirigir a sus representantes son los trabajadores mismos. No es posible ni es permitible que intervengan manos ajenas. Hoy se recrudece más el Grupo México en complicidad con la Secretaría del Trabajo, con Gobernación, que son sus empleados. Están orquestando una nueva agresión a los compañeros mineros, ahorita concretamente a la sección 65 del sindicato minero de Cananea. Y la medida es, están impulsando a partir de mañana hasta el 29, coincidiendo con el recorrido que estamos impulsando, forzar que se liquide el mayor número de mineros de Cananea. Y el llamado es a la conciencia. Sabemos que tienen serios problemas económicos. Es evidente, después de 30 meses, que la situación familiar, económica, es muy crítica. Sabemos de todos esos problemas. El llamado es mantener la unidad. Solo la unidad, solo la organización puede detener a este tipo de gente. Muy bien, le recordamos al auditorio que estamos platicando con el señor Arturo Figueroa. Él nos acompaña aquí porque nos viene a informar acerca de esta comitiva integrada por 4 compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y 2 de la sección 65 del Sindicato Minero. Esta nos informa que iniciaron en Mexicali el día lunes y va a terminar el viernes en el Distrito Federal en medio de una gran manifestación en el Zócalo. Esto que acabas de decir, Arturo, nos suena muy parecido a lo que ayer nos decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que dijo que hace falta la unión, la organización del pueblo. Dijo que se habían atrevido a dar estos golpes arteros, salvajes, contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, y también incluimos al Sindicato Minero en Cananea. Se habían atrevido a darlo porque no, o sea, la fuerza es muy desproporcionada, es todo el poder del Estado contra organizaciones sindicales. Y si no estamos unidos, si no organizamos un movimiento amplio popular, va a ser muy difícil pararlos. Entonces, este llamamiento que tú estás haciendo me parece muy, muy oportuno. Y necesario, sobre todo, porque el enemigo no es Felipe Calderón, no es el de Gobernación, sino es todo el aparato. Arturo, muy buenos días. ¿Cómo podemos sumarnos a este esfuerzo? principalmente tomando conciencia y haciendo todo en nuestro entorno para evitar estos dos golpes. Y en forma necesaria también estamos impulsando una campaña financiera económica para hoy, para hacer posible que el recorrido este se haga en buenas condiciones, pero también para poder hacer llegar un recurso económico a estos dos sindicatos hermanos. Y hemos elaborado bonos de solidaridad de 50 pesos, que con todo gusto, si no hay ningún inconveniente de dirigirse aquí a Radio Bemba, nosotros les hacemos llegar carteras, son carteras de 10. Ayer, afortunadamente, en un diplomado de Derecho Laboral, arrancamos bastante bien. ¿Y nos podría dar algún teléfono donde la gente que nos está escuchando está interesada en adquirir una de esas carteras, comunicarse con alguno de ustedes para que les den más información y les expliquen, ¿no? De qué. Sí, el de un servidor, soy el responsable de la cuestión económica, en casa, en su casa, es el 214-9004. 214-9004 y el celular con 21-6621-950193. Mi nombre es Arturo Figueroa Saucedo. Arturo, para recordarle a la gente las actividades más inmediatas localmente. El día jueves en Cananea, una asamblea con los compañeros mineros, va a haber un encuentro de los dos movimientos. El viernes se va a dedicar exclusivamente a Hermosillo, todo el viernes, desde ruedas de prensa, reuniones con el movimiento sindical, con el consejo sindical, reuniones con todas las dirigencias sindicales, y por la tarde a las 4:30 vamos a cerrar en una marcha meeting que va a partir de la Plaza Emiliana de Zubeldía y va a concluir en el gobierno del estado, ahí con un meeting. A partir de las 4:30 de la tarde, 16:30 horas. ¿A estas actividades se puede sumar la ciudadanía que esté conforme con todo gusto? Sí, estamos siendo agredidos todos. Ustedes como movimiento, ¿cómo ven a estos pues dos sindicatos, ¿no?, que están apoyando? ¿Cómo ven ellos el ánimo para llegar, ¿no?, cumplir con el objetivo que tienen sobre? Bueno, es admirable la capacidad de resistencia de los mineros. Solo se entiende porque ha habido una respuesta de solidaridad, y los obreros no tenemos nación. Los obreros somos obreros del mundo. Y en los mineros se ha practicado, si no hubiera apoyo internacional, la situación minera estuviera complicada. Como el público sabe, este gobierno arbitrario les ha congelado sus cuentas bancarias. El día miércoles el miércoles próximo pasado, congelaron la última cuenta que tenían los mineros, que era la funeraria de la sección 65. Es una súper arbitrariedad. Les están dando un trato como si fueran criminales, como si fueran mafiosos. Es que los mafiosos del gobierno no distinguen, pues, la diferencia con el movimiento obrero. Bueno, le recordamos a nuestro auditorio que estamos conversando con Arturo Figueroa e Isabel Dorado, y es hora de hacer corte de la primera media hora y regresamos aquí a la entrevista de nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Ya de regreso aquí, y sin embargo se mueve después de esta identificación de media hora. Seguimos aquí en la entrevista con los compañeros Isabel Dorado y Arturo Figueroa, quien son parte del movimiento en solidaridad con por las luchas de Sonora. Conversábamos ya cuáles son las actividades que se tienen para Hermosillo específicamente, cuál es el objetivo de este recorrido de los compañeros del ESME y los mineros de Cananea. Y una pregunta que tenemos es, ¿de qué manera o cómo se están apoyando o sumando a este recorrido con los compañeros de los sindicatos? ¿Ustedes como movimiento, dónde empiezan, qué días, qué personas, no? Pues el Movimiento de Solidaridad asume la responsabilidad de coordinar todo el proceso de la gira. Desde el primer acto que se va a llevar a cabo en Mexicali, luego posteriormente en San Luis Río Colorado, posteriormente en Puerto Peñasco, en Caborca, Santana, Nogales, Cananea, Hermosillo, Guaymas, Obregón, Navojoa y Guatabampo. Todo eso incluye la gira, pero va a haber un punto importante en la gira que va a ser el 29 de enero, donde hay una concentración aquí en la capital del estado de Sonora, que coincide con una manifestación que se va a llevar a cabo a nivel nacional. Entonces, eso es lo que nosotros estamos organizando junto con estos dos grandes sindicatos mineros. Y yo quería resaltar eso precisamente, de que se dé la comunión de dos esfuerzos, de dos sindicatos tan importantes. Pero además, como el embate no es ni siquiera interno a nivel nacional, sino es un embate que vienen fomentando las transnacionales para acabar con el sindicalismo, aquí en México menos del 20% está sindicalizado. Aún así, quieren acabar con el sindicalismo y esto está provocando una reacción global. O sea, los sindicatos de todo el mundo se están uniendo esfuerzos. Tan es así que, por ejemplo, lo comentaba Arturo hace un momento, el sindicato minero ha recibido mucho apoyo a nivel internacional y actualmente el sindicato mexicano electricistas también va en la misma vía. O sea, se necesita tomar conciencia de la solidaridad de la clase trabajadora. Entonces yo creo que en ese aspecto es un esfuerzo que no tiene antecedentes inmediatos, ¿sí? Entonces es muy importante resaltar ese hecho y esto nos va a llevar necesariamente a una mayor confluencia. Entonces yo creo que ha llegado el momento de responder también con fuerza desde la unidad de todos los trabajadores de este país, ¿no? Entonces es un buen inicio, ojalá y se pueda masificar este esfuerzo. Tenemos una pregunta, nos habló el licenciado Trejo y es para usted, Isabel. ¿Qué tan cierto es que el gobierno federal intervenga con la fuerza pública junto con el estatal para reprimir a los mineros? Pues es algo que está dentro de nuestras preocupaciones. De hecho, en un artículo que escribo esta semana lo menciono como una posibilidad. Parece ser que pretende intervenir a través de las fuerzas federales. Probablemente no involucren a las fuerzas estatales. Es muy probable, pero no es seguro. El caso es que nosotros sentimos que el golpe lo quieren dar en este tiempo, aprovechando la cobertura mediática que tiene la tragedia con el país de Haití. Entonces, siempre que hay una nota que sobresalga, aprovecha el gobierno para asestar golpes espectaculares. Recuerden, por ejemplo, que el golpe al ESME vino después del triunfo de la selección mexicana y conquistar el pase a la Copa Mundial. Entonces, aprovechen una noticia que está en los medios para asestar un golpe a la clase trabajadora. Bien, pues les recordamos que el día de hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador, precisamente esta mañana, estará por allá en Cananea y hasta donde ayer escuchamos va a hacer una visita, aparte de lo que es la reunión de evaluación de los comités municipales, va a hacer una visita a los compañeros mineros. Bien, pues quisiéramos, Arturo Figueroa, un mensaje final. Pues solo insistir en que estemos pendientes de los acontecimientos en el sindicato minero y con los compañeros electricistas, pero especialmente en el caso de los mineros, que son tres huelgas: Sombrerete, Zacatecas, Taxco, Guerrero y Cananea, y las agresiones a todo el sindicato minero, nosotros tengamos especial interés en lo que sucede en Cananea. El 11 de marzo del 2008, el ejército, con uniformes de la PFP, quiso agredir a los mineros. Afortunadamente hicieron una autodefensa, porque es un sindicato organizado, y lograron repelerla. Nos preocupa como trabajadores que intenten otra nueva agresión, porque no estamos dispuestos a poner nosotros a los heridos, sino que debemos de evitar hasta donde sea posible el enfrentamiento. El Estado tiene que entender, el gobierno federal tiene que entender que se tiene que regir a las leyes. Van 4 casos en donde el Poder Judicial le da la razón al movimiento minero, y ahora es el 5º, y el Grupo México, en una situación de desesperación, está queriendo agredir a los mineros. Entonces, el llamado es que nos solidaricemos. Hoy son ellos, y si logran vencer a ellos, mañana vamos a ser nosotros. Entonces, la unidad y la organización es la única forma de enfrentar a estas gentes. Bien, pues agradecemos su participación esta mañana, y como bien dices, estaremos muy pendientes. El 11 de marzo del año pasado se intentó el desalojo, y recordemos que precisamente Andrés Manuel López Obrador, junto con un grupo muy amplio de senadores del PRD, PT y Convergencia, vinieron hasta Cananea, y parece que fue de buen resultado, porque temporalmente hubo cierto desalojo de parte de las fuerzas policíacas. Pues muchísimas gracias, y ahí está la invitación. Estaremos muy pendientes de esta caravana y de la concentración del día 29. Gracias a todo el equipo. Bueno, y siguiendo con nuestro programa, nos vamos a ir a una pauta musical con el septeto, las Perlas del Son, y ellas provienen de diversas formaciones, como es el caso del Movimiento de Aficionados, un fenómeno de formación popular que provee músicos jóvenes con entrenamiento adecuado que los pueda llevar a convertirse en profesionales. Escuchamos a continuación la canción que se llama El que siembra su maíz, y regresamos aquí a Y Sin Embargo Se Mueve. Oye, ¿dónde estamos? Pues ya aprovechando que está esta música tan sabrosa, el que siembra maíz, ya tenemos aquí al doctor Jorge Tadei, está llegando, bailando precisamente con esta música que Diana nos hace favor de mandarnos, y esta mañana pues muy alegres, muy contentos, estamos aquí. Como todos ustedes saben, el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía tiene un nuevo medio circulando por todo el país. Este medio se llama Regeneración, y una de las instrucciones, la estrategia principal del movimiento en este momento es que este diario llegue a todos los rincones del país, que se reparta casa por casa. Alguien en cada casa habitación va a tener el interés de leerlo. Finalmente se van a enterar de la situación actual, pues ya que todos sabemos el cerco mediático que se tiene actualmente. Ahí nada más nos muestran los beneficios, le llaman Calderolandia a este país, en donde todo va bien. Entonces, Regeneración, su primer número está circulando, usted lo puede obtener en la Casa del Movimiento, nos puede llamar aquí también en Radio Bemba, y ya va a salir el Regeneración número 2, en el cual ahorita que platiquemos con don Jorge Tadei, nos va a informar parte del contenido que nos anunciaron ayer en la asamblea. César, como lo indicaba nuestro presidente legítimo el día de ayer y también en la ponencia que tuvo en el Colegio de México, que cerca del 2% de la población lee algún diario para mantenerse informado, pero pues sabemos qué tipo de diarios son, ¿no? Son pocos los que realmente pasan información certera, y qué mejor que leer este periódico que ya tenemos aquí en Hermosillo, en las casas del movimiento, que es titulado Regeneración, en pues como homenaje, sí, a los hermanos Flores Magón. Y bueno, una de las tareas que nos decía el presidente legítimo es, una vez que uno lo lea, pase ese mismo periódico a los vecinos, familiares, amigos, para que ellos también estén informados, ¿no?, sobre lo que pasa en México, pero de una manera realista. Así es que lo invitamos a que se sume a este esfuerzo de distribución. Vaya por sus periódicos allá a la Casa del Movimiento, o llámenos y con todo gusto nosotros le llevamos. Usted dice, mira, yo tengo una familia de 20 y necesito 15 periódicos, con la seguridad de que va a hacerlos llegar, llámenos y nosotros con todo gusto se los hacemos llegar, porque la estrategia de distribución es muy importante y usted puede colaborar de esa manera. Bueno, ya en cabina, como lo comentaba nuestro compañero César, se encuentra el doctor Jorge Tadei, quien viene a hablarnos sobre el evento que tuvimos ayer, ¿no?, en la casa, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el trabajo que vino a hacer con los comités de las casas del movimiento. Buenos días, Jorge. Buenos días, Diana. Buenos días, Rosy. Buenos días al auditorio. Jorge, el día de ayer hubo un evento muy importante para el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, principalmente aquí para el Estado. Tú estuviste presente y como testigo directo de los hechos, nos gustaría que nos hicieras una semblanza, una reseña de lo que te pareció más importante de este encuentro. Bien, mira, pues yo como mucha gente de izquierda tengo una formación muy crítica y a veces eso no nos permite disfrutar de algunos logros, de algunas éxitos que tenemos. Debo decirte que el día de ayer, no sé por qué circunstancia, pero creo yo que, como se dice por ahí, no cortamos oreja, rabo y todo eso. Yo sentí que fue un evento muy constructivo, muy productivo, un excelente ambiente de la gente que se acercó ahí, y no quisiera pues pecar de falsa vanidad o algo, pero creo que salió muy bien el evento, y yo tengo esa sensación también de una satisfacción de que las cosas van bastante bien, a pesar de que se pudieran tener otras lecturas, pero en la que se refiere al trabajo, a la organización, se presentó ya una regionalización en el estado. Andrés Manuel estuvo ayer primero en la parte sur, Navojoa, luego tuvo otra reunión en Obregón, donde cubre todo eso de Chojoa, Tezopaco, toda esa parte para arriba. En la tarde tiene la reunión aquí con nosotros. Y hoy está en la parte noreste, que es Cananea, y a la una de la tarde, incluso parece que aquí van a ir algunos compañeros a Santana, donde se reúne con la gente del desierto, y desde Benjamín Gil hasta Nogales. Entonces, un gran éxito de entrada es la regionalización, que te permite ahí un acercamiento más claro, y sobre todo, ubicar las fortalezas y debilidades muy, muy concretamente. En el caso de Hermosillo, Una buena noticia también es que ya a la gente que hemos trabajado acá en Hermosillo se nos asignó la vinculación con los pueblos del río, desde Arizpe hasta Ures, y esta parte de que es Carbó, Rayón, y Opodepe o Querobabi, Estación Pesqueira, que está en San Miguel de Orcasitas. Entonces, el evento fue un evento, insisto, pues aparte de cálido, muy fraterno, de mucho trabajo, muy productivo, y me parece que esa es la tónica en lo que está ahorita centrado Andrés Manuel, con un mensaje también muy claro de parte de él. Pero la primera parte fue un resumen del trabajo que se ha hecho, el esfuerzo. Creo que, bueno, la primera intervención se refirió a lo que se ha hecho en los pueblos del río, fundamentalmente. Se dio el informe de cuántos afiliados, cuántos periódicos están repartiendo, y luego nos aplicamos a ver la cuestión acá en Carbó, Rayón, Opodepe. Finalmente se vio también lo de la Sierra Baja, que se llama, que es Mazatán, esos pueblos que están por ahí, Soyopa. Y luego lo de Hermosillo, que también aquí hay que reconocer, se ha hecho un gran trabajo, ya hay 16 subcomités por colonias. El acto seguido, pues ya se vino la intervención de Andrés Manuel, pero de entrada yo digo que el informe de trabajo fue muy rico, señalando lo que se ha hecho y también lo que se ha dejado de hacer. Bien, Jorge, dentro de los participantes, la gente, los asistentes reales, mucho se habla en los medios de que ya el licenciado López Obrador, pues, lo han muerto políticamente, pues, lo han matado, mejor dicho, políticamente, por infinidad de veces. Pero tú, ¿cómo sientes el ambiente, la presencia de él entre la gente? ¿Cómo lo vive sus asistentes a estos eventos? Mira, yo insisto, pues, sin pecar de fan de Andrés Manuel, ¿no? Parece que es un individuo que tiene una visión estratégica muy clara y que la contamina, la contagia. Quienes estuvimos ahí, pues nos queda claro que no hay que meternos en conflictos, en pleitos con quienes van o no van a las reuniones, con quienes traen otra estrategia. Hay que apoyar a todo mundo, hay que ser un movimiento muy abierto. Pero lo que en sí el mensaje fundamental es este, y él lo tiene muy claro, estamos arrancando el 2010. Dice que, bueno, el 2012 es un momento fundamental en el país y que ahí va a haber una disputa por la nación entre dos proyectos. El proyecto vigente, que tiene 30 años, que lo represente el PRI y el PAN. Si ellos logran engañar a la gente, pues puede ser que la gente agarre por el PRI o por el PAN. Pero hay otro proyecto, y ese es el proyecto que ahorita encabeza Andrés Manuel, pero que es un proyecto muy amplio, que es el proyecto que se contrapone, que es el proyecto alternativo, que hay programa, hay trabajo, pero para poder impulsar y llegar a que el 2012 en efecto se contrasten esos programas, nosotros tenemos que trabajar cotidianamente, despacito en lo que podamos. No se trata tampoco de darse latigazos en la espalda y de sacrificarse por esto. Creo que él habló que no era sacrificio, ¿no? Que era esfuerzo. Era un esfuerzo. Entonces hay que esforzarse. Sí. Son las 9:57 de la mañana. Les recordamos, llámenos al 215-9005, al 215-9015. Está aquí el doctor Jorge Tadeo Bringas dándonos sus impresiones del evento de ayer en la Sociedad Sonorense de Historia, con la visita de Andrés Manuel López Obrador. Has tocado tres veces el punto estrategia. Vino a modificar la estrategia, a recomponerla, a dar algún indicio de esto. Mira, uno trabaja cotidianamente en el movimiento. Mucha gente lo hace aportando cada quien desde su perspectiva, desde sus posibilidades. Eso es muy rico, como lo comentamos por ahí. Hasta con una sonrisa se ayuda en el movimiento. Hay gente que colabora económicamente, hay quienes colaboran con alguna página, con algún comentario en alguna red de internet. Entonces, cualquier colaboración es bienvenida. Pero cuando él plantea con esta claridad que lo caracteriza la estrategia de que hay que consolidar un polo que se oponga a este bloque PRI-PAN y que proponga un proyecto alternativo de nación, a uno le queda claro que lo que estamos haciendo todos los días tiene un rumbo. Y dice Andrés Manuel, no es muy complicado lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer este año es consolidar la organización. Incluso planteó ahí una especie de chascarrillo de una ocasión en que se reunió con Sergio Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca, ¿no? De Morelos. Y dice que se reunió y que le planteaba a Andrés Manuel, pues, los grandes problemas que había en Tabasco, la gente pobre. Entonces, empezaron a platicar sobre la organización, y de esto estaba diciendo que se refiere hace más de 20 años, ¿no? Y que le dice Sergio Méndez Arceo que llegó con la Virgen de Guadalupe una persona a quejarse del montón de problemas que tenía, y entonces la Virgen, en lugar de decirle te voy a ayudar, le dijo, organízate, tonto, ¿no? Entonces creo que eso simplifica mucho en lo que está ahorita Andrés Manuel. No está en otro tipo de cosas, está en la organización concreta. Y dice que son tres las acciones que cada quien tiene que hacer. Primero, afiliarse, integrarse, formar un comité. Cualquier ciudadano que esté comprometido con el movimiento de Andrés Manuel tiene que ver ya a su alrededor, con sus vecinos, con sus amigos de por ahí cerca de su casa. No le hace que sea a 2 cuadras o a 8 cuadras o a 0.5 kilómetro, pero ya tenemos que organizarnos todos en un comité. Segundo, credencializar al gobierno legítimo a la gente que, pues, que esté por ahí. Es decir, hay que organizarnos en esos comités para ir a trabajar en nuestras colonias. Y esto muy importante, lo que ustedes mencionaban ahorita, lo del periódico. El periódico es el instrumento que estratégicamente nos va a permitir llegar a millones de mexicanos para darles nuestro mensaje de que hay un proyecto alternativo al PRIAN. Y entonces nosotros tenemos que cuestionarnos y decir, sí, yo he sido un activista, he andado apoyando todos los movimientos, voy a la radio, participo, tengo una columna del periódico, soy el que dirijo lo de Facebook, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿y a tus vecinos? No has ido a verlos. El periódico es un pretexto magnífico para ir a la cuadra nuestra. Y eso yo pediría que en conciencia cada quien nos lo cuestionemos, pues. A ver, César Lucero, tú en la colonia de San Benito, ¿cuántas veces la has recorrido? Ni una, probablemente, porque es mi caso. Yo ayer lo hice en la Bachoco por un compromiso ahí de conciencia y da excelente resultado. Le dejas el mensaje, puedes intercambiar algunas ideas, ver si te apoya o no. Hay quienes te dicen no, no quiero nada, pero hay quienes te dicen estaba esperando el periódico. Entonces, el periódico es un excelente medio para acercarnos a la gente. Jorge, para terminar, pero haciéndote la invitación de que te quedes con nosotros para seguir comentando durante el programa, tú eres muy detallista y siempre estás pendiente de alguna frase que te cause o que te impacte, algo que haya rescatado esta ocasión en este encuentro de evaluación. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la anécdota esta de la Virgen de Guadalupe, que te digo que la platicó con mucha gracia Andrés Manuel. Y nos deja clarísimo el mensaje. Este año hay que apoyar a todos los movimientos, hay que participar, hay que organizarnos, hay que discutir, hay que hacer lo que hemos hecho siempre. Pero hay algo muy concretito, y a mí me encantó realmente eso, tener una visión estratégica, y Andrés Manuel lo dice también con mucha claridad, ¿no? Vamos a tratar de que este movimiento crezca lo más que pueda, consolide la conciencia de los que participan. Y evidentemente, si estamos bien posicionados, dice, vamos por la presidencia de la República, si no hay que abrirle paso a otra gente. También me queda claro que en el posible caso de que no fuera él el candidato, pues el movimiento tendrá que seguir organizado para presionar en una orientación correcta de quien vaya a ser el que encabece a este movimiento alternativo al PRIAN. Así es, pues como todos sabemos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador es un gran conocedor de la historia. A mí me llamó mucho una frase que te comentó ahí. Te invitamos, Jorge, que quedes aquí, te quedes con nosotros. Seguimos comentando esto, la frase que él dijo, y es de Ricardo Flores Magón. Ah, esa es muy buena, sí. Que cuando hay un soñador, siempre va a haber lugar para la esperanza. Donde hay un soñador, hay posibilidades, hay esperanza. Así es, nos vamos al corte de la hora y regresamos posteriormente. Radio Bemba FM. La democracia de las calles, en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Radio Bemba Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, regresamos a nuestro programa. Estamos aquí en la cabina Luis Güereña de este domingo 24 de enero y nuestro programa avanza como el movimiento. Ya estamos en la segunda hora de este programa que es para todos ustedes y sin embargo se mueve en este cabalístico 2010. Estuvimos conversando con integrantes del movimiento en solidaridad con las luchas sociales, quienes nos invitaron a la concentración que el día viernes 29 de enero se llevará a cabo en apoyo a los sindicatos, el Mexicano Electricistas y la sección 65 del sindicato minero, frente al Palacio de Gobierno en esta ciudad capital de Hermosillo, y es por la defensa de los derechos de las y los trabajadores en todo México. También conversamos hace unos momentos con el doctor Jorge Tadei Bringas, quien nos vino a comentar acerca de la visita que el día de ayer realizó el licenciado Andrés Manuel López Obrador a nuestra ciudad de Hermosillo, donde mantuvo una reunión de trabajo con las y los representantes de los comités que conforman las casas del movimiento en Sonora, y el objetivo fue conocer avances que se tienen a partir de su última visita, que fue a inicios de septiembre del año pasado. Y en esta segunda hora, pues nos vamos con el espacio de las casas del movimiento. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Acompañando a Andrés Manuel López Obrador en sus mítines. Parte de ellos, al menos, vienen y se organizan aquí, en lo que podría considerarse la base del ejército personal del perredista, sus embajadas, las casas de su movimiento, centros altamente politizados de los que el tabasqueño extrae buena parte de su fuerza de movilización. En los últimos 3 años, López Obrador ha abierto 53 de estas casas por todo el país, lo mismo al norte como en el centro y al sur de la República. Algunas casas del movimiento han debido ser abandonadas por falta de fondos, pero esta, ubicada en la delegación Benito Juárez, ha logrado prosperar y se encuentra equipada con escuela de diplomado político, espacios culturales propios y servicios de apoyo a deudores de la banca. Tenemos varias vertientes. Una es la organización, es decir, ayudamos a que los ciudadanos, el ciudadano común y corriente, se organice en torno a sus problemas. Tenemos una escuela de formación política todos los lunes. Vienen igual ciudadanos de la delegación. Tenemos una parte que tiene que ver con cultura y otra con proyectos de financiamiento. En esta casa, cuya renta es pagada en base a cooperaciones de los simpatizantes de López Obrador, los soldados del movimiento se reúnen casi de forma cotidiana para discutir todo tipo de temas y prepararse para lo que ordene el tabasqueño. ¿Cuáles son los proyectos de educación política, por ejemplo? Tenemos, básicamente es el de la Escuela de Formación Política. Vamos en el segundo módulo. En el primer módulo vimos movimientos sociales, establecer qué es un movimiento social, su diferencia con los partidos políticos, el sindicalismo, las organizaciones sociales, y de tal manera que nos establezcamos nosotros sobre el movimiento social, no alguno de esos componentes. Y ahorita estamos trabajando sobre el materialismo histórico. Es identificar cuál es el interés que te está manejando el banco. Una de las áreas de mayor éxito ha sido precisamente la de apoyo a deudores. Como un servicio gratuito, las casas del movimiento se han dedicado a asesorar a morosos sobre cómo defenderse en caso de tener deudas bancarias impagables. Para empezar, les enseñamos al ciudadano a revisar los estados de cuenta realmente, que sepan cuánto han tomado, cuánto han pagado y cuánto el banco pretende cobrarles, que son cantidades ilógicas, ¿no? Y a la duda de dónde surge el dinero para este movimiento, los simpatizantes insisten en que todo es donación voluntaria, aunque el costo personal es elevado. Ahora, ¿de qué vive una persona que está en el movimiento? Porque mucha gente se pregunta, bueno, estás aquí en la tarde, ¿a qué hora trabajas? Yo trabajo en la mañana, mi trabajo lo tengo muy delimitado, mi horario, y cuando terminamos cada quien nuestras labores, pues nos reunimos o en el Zócalo o aquí en la Casa del Movimiento. El tiempo libre que pudiera ser para la familia, para los hijos, para nosotros mismos, es para la resistencia civil pacífica, es para la transformación hacia la Cuarta República. Lo cierto es que al acercarse el 2012, las embajadas de López Obrador toman cada vez mayor relevancia, porque ningún político en México cuenta por ahora con una estructura como esta, paralela a la de los partidos políticos organizados, un verdadero ejército privado. Con imágenes de Carlos Flores y Francisco Lazo, para Milenio Noticias, Víctor Hugo Michel. Bien, pues el audio que escucharon, lo retomamos de Milenio Diario, y usted lo puede encontrar en el famoso sitio de YouTube. Es muy interesante, porque va usted a visualizar lo que es físicamente una Casa del Movimiento. A lo mejor muchos de ustedes no se la han imaginado, pero lo más importante es que la nota es muy completa, bastante buena, con la excepción de que dicen el ejército personal de Andrés Manuel López Obrador. Creo que no somos un ejército personal de Andrés Manuel López Obrador, sino un ejército que está luchando porque este país cambie. Hasta ahí le agregaríamos como aclaración. Y bueno, para ampliar la información en torno a cómo funciona esta casa de la delegación Benito Juárez, tenemos en línea a Lorena Sosa, que ahí la puede ver usted en el video que ahorita acabamos, ese audio que acabamos de presentarle, y que ella es parte de esta casa con un nivel de compromiso increíble. Lorena, muy buenos días. Hola, buenos días a todos allá en Sonora. Oye, pues aquí para que nos comentes un poquito a los amigos del espacio del Y Sin Embargo Se Mueve, ¿cómo están funcionando ustedes como casa? ¿Cuándo iniciaron? ¿Cómo les ha ido? Pues ya vamos a cumplir un año en marzo de que se abrió la Casa del Movimiento en Benito Juárez. Ha sido un proceso un tanto difícil porque tú sabes que las casas del movimiento se mantienen con el apoyo de los ciudadanos, entonces es difícil a veces en el sentido económico. Hemos tenido, al principio tuvimos ahí algunas personas que pues fueron un grupo de personas que fueron ahí a intimidar a la compañera Chesney Pliego en una ocasión. Finalmente no sucedió nada grave y ahí estamos en la casa trabajando. Aparte del apoyo a deudores, se hacen eventos culturales, se dan talleres, estamos tomando un taller de formación política, acabamos de dar un taller de hortalizas familiares. Tratamos de, como dice nuestro eslogan de la casa se mueve, que la casa se mueva con muchas actividades. Oye, Lore, por aquí me preguntan mis compañeros, ¿cómo está eso de la agresión que vivió Yasni Pliego? Déjame decirles que Yasni Pliego es la responsable de la casa, ¿verdad? Sí, ella es la coordinadora de la Casa del Movimiento. Pues mira, casi al principio que se abrió la casa, como se ofrece el apoyo a deudores, unas personas de un bufete jurídico fueron a la casa, al tocar el timbre dijeron que iban a por información. Ya cuando se metieron le dijeron a Chasny que le iban a quitar lo obradorista, tratando de intimidarla. Sin embargo, la compañera es una mujer de lucha, es una mujer que no se deja intimidar. Les dijo que iba a llamar a la patrulla, en fin, esos tipos se salieron. Y a raíz de eso, pues pusimos un interfón para saber quién toca la puerta y qué es lo que necesita. Sin embargo, las puertas de la casa siempre han estado abiertas para todo el mundo. Oye, Lorena, estábamos escuchando que aparte de lo que es el trabajo de la casa, ustedes mantienen reuniones en el Zócalo. Sí, yo soy coordinadora del colectivo 2 de julio, ahí estamos desde hace 3 años, en abril cumplí 3 años, de dar asambleas informativas todos los días. Ha sido una labor bastante difícil por el clima, por las agresiones, porque a veces el propio gobierno del Distrito Federal nos impide, nos trata de impedir hacer el trabajo. Sin embargo, nosotros siempre nos hemos asumido como resistentes y renecios, y ahí estamos. Ahorita ya estamos de martes a viernes, porque los lunes vamos al taller de formación política, porque es necesario también formarnos políticamente. Pero ahí estamos próximos a los 3 años, al cual están invitadísimos a que nos acompañen a festejar, a conmemorar 3 años de lucha. Oye, Lorena, y en cuanto a la gente que se acerca a la casa, ¿cómo se entera de la casa? Básicamente, ¿a qué llegan? ¿Cómo le está yendo en ese sentido? Nosotros volanteamos mucho en el metro, en las calles, los compañeros a través del Facebook, de los blogs, informan de la casa. Ha llegado mucha gente con el problema de las tarjetas de crédito y de débito. Déjame decirte que compartirles que somos de las casas que creo yo que más casos han resuelto en torno a deudores, pero que además la gente llega en una actitud a veces muy simpática, ¿no? Pero no soy de su movimiento, pero yo no estoy con López Obrador, pero no, o sea, como con el miedo de que para darles la ayuda a los que queremos afiliar o algo, ¿no? Les decimos que pues la casa es de todos y estamos para dar un servicio, además gratuito, porque Yasmí y Carmen Gutiérrez, que son las encargadas de los deudores, no cobran un solo centavo por esto. Y después la gente se va convenciendo. Hace unos meses tuvimos una manifestación de apoyo a un deudor que fue amenazado, hostigado por estas casas de usura de crédito familiar, y fuimos a hacer una manifestación a esta empresa, y pues los deudores ahí gritando consignas, asumiéndose ya como parte del movimiento obradorista. Eso es algo que nos da muchísimo gusto, porque la gente se va convenciendo del movimiento a través de las acciones que nosotros hacemos. Creo que el ejemplo es la mejor forma de sumar gente al movimiento de resistencia civil pacífica. Oye, Lore, para ampliar la información, ¿cómo están ustedes organizados? ¿Cuánta gente está ahí en la casa? ¿Cómo se distribuyen las cargas? Porque pues eso de estar asesorando la cantidad de gente que tú dices es medio complicado, imaginamos. ¿Por qué nos platicas un poquito la cuestión de la organización interna que mantienen? Mira, la coordinadora de la casa es Chasmi Pliego, la encargada de los deudores es Carmen Gutiérrez. Nosotros colaboramos como colectivo 2 de julio, la Liga Nacional de Comités en Resistencia, en las labores que se nos requieran, pero básicamente el trabajo recae en Chasmí y en Carmen. Martes y jueves se dedican a la atención a deudores. Hay ocasiones en que salen a las 11 de la noche de la oficina por atender a la gente. Yo tengo un respeto increíble al trabajo que hacen estas dos mujeres, que sin pedir nada a cambio, salvo luchando por la transformación de la Cuarta República, es que hacen esta labor. Nosotros nos encargamos de volantear, de apoyar en los talleres, de apoyar en el mantenimiento de la casa, de colaborar con algunas actividades para generar recursos económicos para la misma, porque pagamos una renta, pagamos luz, pagamos agua, los insumos de la computadora. Todo eso sale del apoyo de la gente que va a la casa del movimiento. Vendemos algunos productos ahí, y de eso nos encargamos pues varios grupos, pero básicamente el trabajo de los deudores recae en Chasmí y en Carmen Gutiérrez, y de verdad es un trabajo que hacen. Ellos se han enfrentado a la Conducef, han hablado de tú a tú con los bancos, no con los bufetes jurídicos, sino con los bancos, exigiendo el respeto a los usuarios de tarjetas, y han ganado varios casos y tienen varios en puerta ya por ganar. Oye, hasta donde sabemos, parece que la Benito Juárez es una delegación panista, ¿qué no? Es una delegación gobernada por el PAN, pero fíjate que no hay tanta gente. Bueno, hay un sector amplio que simpatiza con la izquierda, no te puedo decir que con los partidos, pero sí con la izquierda. En estas últimas elecciones logramos 11.000 votos, casi 12.000 votos, en una delegación que se dice panista. Entonces, a nosotros eso nos fortalece muchísimo para seguir trabajando. Yo lo que creo es que no es que la gente sea panista, nada más que no está informada. Nosotros hoy nos estamos ya dedicando a distribuir el periódico Regeneración a través de la Casa del Movimiento, y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente necesita información, que necesitamos acercarle los datos precisos y duros de lo que está pasando en el país, para que entonces se den cuenta que no es nada más porque nos cae mal Calderón, porque queremos que caiga porque sí, sino porque está haciendo cosas terriblemente graves para el país. Y cuando la gente se informa, pues cambia su forma de pensar. Te comento lo de los deudores. Llegan en la actitud de, yo no soy obradorista y no sé qué, y tú los ves ahora gritando las consignas, yendo con nosotros a las marchas, participando en los mítines, y eso a nosotros nos da la certeza de que el trabajo casa por casa sí rinde frutos. Sí, te preguntaba la cuestión de quién gobierna ahorita esa delegación, porque pues también sabemos que en esa región vive mayoritariamente gente de ingreso medio y alto, y pues a lo mejor eso pone un poquito más en dificultad el trabajo de la casa, pero lo que nos comentas creo que no. Fíjate que más bien creo que en esta crisis la clase media es la que está siendo afectada, es la que se está acercando a arreglar sus problemas con tarjetas de crédito y de débito. Es la clase que hoy nos tenemos que sumar a invitar a participar en este movimiento, porque si bien la gente de clase baja, clase bueno, la gente de escasos recursos, a mí no me gusta usar esos términos, pero la gente de escasos recursos sabe lo que es la necesidad porque la ha vivido toda su vida. Pero esta gente que tuvo un nivel de vida medio que tenía para el auto, para las tarjetas de crédito, hoy ve su calidad de vida demeritada y se da cuenta de que ha sido un error mantener un gobierno neoliberal en el país. Es a la gente que nos estamos acercando, y a su vez es la gente que se está acercando a la casa del movimiento con problemas de deudas que ya son impagables para ellos. Gente que llega al borde del llanto a la casa del movimiento, gente que llega de veras asustada del acoso que sufre de parte de los bancos, y cuando llegan a la casa sienten una tranquilidad y una paz porque las compañeras les dicen, no están solas, no están solos, aquí los vamos a apoyar, no se preocupe, la ley está de su lado, vamos a trabajar. Les empiezan a hacer todo el desglose de sus deudas y se dan cuenta que sí tienen la razón y que sí van a negociar, pero van a negociar a favor de ellos. Y eso de verdad es algo que te llena de orgullo, que te hace ver que esta lucha que a veces puede parecer que no tiene un sentido, lo toma cuando ves que esa gente retoma la tranquilidad. Cuando te agradecen a mí, yo en la casa, pues soy la que organiza los mítines, las marchas de apoyo a los deudores, y la gente me dice, muchas gracias Lorena porque estás aquí, yo no soy deudora, pero estoy ahí porque es mi compromiso, uno como mexicana y otra como obradorista. Bien, estamos platicando con Lorena Sosa, ella es una compañera que es integrante de la Casa del Movimiento en la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal. Lorena, la coordinación con otras casas en el Distrito Federal por parte de ustedes, ¿cómo se está dando? Estamos trabajando en enlace con Claudia Sheinbaum, que es quien coordina las casas del movimiento, y a su vez nos coordinamos con las otras casas cuando tenemos que ir a la Conducef a algún mitin, algún acto de protesta. Shazni ha estado apoyando a las otras casas con la forma en cómo se trabaja, cómo se tiene que trabajar con los deudores, la expresión, está yendo a enseñarle a los compañeros cómo trabajar con los deudores. Ya estuvo invitada a Cuernavaca, a Puebla, la han invitado hasta Monterrey, nada más que los recursos económicos no nos permiten que la compañera salga de viaje, pero sí se está llevando a cabo esta coordinación con todas las casas del movimiento. La idea es que todas se sumen a hacer ese trabajo con los deudores, que es muy, muy importante para demostrarle al resto de la gente que no cree en el movimiento que no somos nada más mítines y marchas o plantones, ¿no? Que nosotros somos gente que se preocupa por la gente y que trabaja para la gente. Bien, Lorena, pues en realidad los felicitamos, sabemos que están haciendo un esfuerzo bastante, bastante considerable, que no cualquiera se compromete además, porque esto es, no es gratuito, es un esfuerzo gratuito, además nadie paga, como bien dices tú en el video, tiempo que invertimos, que pudiera estar en otra cosa, pero están haciendo un esfuerzo grande, y los enviamos felicitar además, porque pues ya van por los, como movimiento, ustedes van por los 3 años, no han querido abandonar el Zócalo además, ¿no? Desde el plantón como que les entró la nostalgia por seguir viviendo ahí, y qué bueno que ahí esté la representación y el fuego vivo de lo que fue el plantón. Lorena, mándanos un mensaje final para la gente del Y Sin Embargo Se Mueve. Pues yo les agradezco esta oportunidad de poder platicar con todos los compañeros, con toda la gente allá en Sonora, y decirles que este movimiento va a triunfar, que yo estoy plenamente convencida de que lo vamos a lograr, porque hay mucha gente buena, mucha gente de corazón que está dando parte de su vida en esto, y que esto que Andrés Manuel ha sembrado en nosotros va creciendo y va creciendo, y lo vamos compartiendo con mucho más gente, ¿no? Entonces, que los esperamos aquí en el DF, que efectivamente, como dice Rosy, el Zócalo es nuestro, nosotros no lo vamos a abandonar. Creo que aun cuando se termine el sexenio de Calderón, seguiremos trabajando para informar a la gente. Hoy nos hemos dedicado a informar en torno al SME. Hay un documental excelente que se llama Y se hizo la luz, y el viernes lo pasamos ahí en el Zócalo, y muchísima gente se acercó a informarse, y eso es lo que nosotros pretendemos, abrir conciencias en el Zócalo, en las casas del movimiento, en donde se pueda. Les mando un gran abrazo, un gran saludo, gracias por esta oportunidad, y viva el Movimiento de Resistencia Civil Pacífica, viva nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Pues muchísimas gracias a ti, Lore, y un saludo a todos los compañeros del movimiento por allá. Les manda saludo a todo el equipo de acá del Sin Embargo Se Mueve. Muchas gracias, un beso para todos. Bien, pues ahí está la entrevista de este domingo en el espacio de las Casas del Movimiento, que correspondió a la delegación Benito Juárez del Distrito Federal. Y aprovechamos para mandar una felicitación a Puebla, César, que hoy está inaugurando también otra casa del Movimiento. Su segunda casa del Movimiento allá en Puebla. Por ahí me llamó la atención y quiero hacer la aclaración en el reportaje de Milenio, que obviamente tiene una tendencia marcadamente en contra de este movimiento. Hablaba de un ejército perredista, hablaba de que están cerrando casas del movimiento. Yo tengo el gusto y el placer de informarles que aquí en Hermosillo nuestra casa del movimiento cada vez está creciendo, y en semanas pasadas informamos que ya se ha instalado una subsede de la casa del movimiento en la colonia Jorge Valdés Muñoz. Por cierto, le mandamos un saludo muy afectuoso a Teresita, Julio César, Julieta, que están por allá, y las compañeras, precisamente las compañeras tan combativas, tan rebeldes, tan, ¿cómo dijo? Renegadas, dijo esta Lorena Sosa. Las compañeras de la colonia Norberto Ortega nos han ofrecido también otro espacio, porque ellas quieren tener ahí otra subsede de la Casa del Movimiento. Entonces, eso de que están cerrando Casas del Movimiento, pues es puro cuento. En Puebla, una felicitación a la compañera Argelia, la Brigada 21 de allá, que están abriendo su Casa del Movimiento este domingo. Casa número 2. Se reportó María La Torre y Rubí, que amanecieron muy activas esta mañana escuchando el Y Sin Embargo Se Mueve. Y también mandamos un saludo a Leila Saraí de la Fuente, que nos escucha desde Puebla. Así es, y pues como comentaba nuestro compañero César, las casas del movimiento aquí en Sonora, específicamente en Hermosillo, como no están cerradas, les vamos a dar la dirección para que usted acuda si tiene algún problema con sus tarjetas bancarias o de cualquier otro tipo, ¿no? O si solo gusta conocer esta casa, pues usted puede ir a la Casa del Movimiento en Hermosillo, que está ubicado en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, y el teléfono es 215-3369. Y bueno, antes de terminar nuestro programa de este domingo, vamos a irnos a una canción que hemos titulado, que ha estado amenizado esta mañana por el grupo Las Perlas del Sol. Vamos a terminar el espacio de las Casas del Movimiento, seguimos con la canción y regresamos a nuestra última entrevista con el periodista Virgilio Caballero. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Yeah. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@bemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. Si es 03. Si es 03. Si es 03, ya no. Por ley, la credencial 03 ya no será vigente para votar en las próximas elecciones federales. Si es 03, renueva. Porque así, nuestra democracia crece. Y nuestras decisiones también. Si en tu estado hay elecciones, utiliza por última vez tu credencial actual. Llama a IFETEL 01-800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bimba FM 95.5. Muy bien, son las 10:34 de la mañana, volvemos al Y Sin Embargo Se Mueve. Estamos aquí haciendo un recuento breve. Les recordamos, Regeneración ya está circulando y viene el número 2. Ayer estuvimos en el evento de evaluación del licenciado Andrés Manuel López Obrador con los comités y subcomités territoriales del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, y tuvimos la sorpresa de que estaba entre los presentes el señor Luis Carlos Santos. Él pues lamentablemente sufrió la pérdida de su bebé en el lamentable caso de corruptelas que significó el incendio de la guardería y que ahora se han integrado en un movimiento 5 de junio. Él se presentó y cuestionó directamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador que si creía que se iba a poder hacer justicia. Tú estuviste ahí, Diana, y también puedes comentar la respuesta del licenciado Andrés Manuel. Así es, Luis Carlos Santos comentó, como lo dices, si iba a haber justicia, ¿no?, para el suceso 5 de junio. El licenciado Andrés Manuel López Obrador nos contestó a todos, ¿no?, porque creo que es una esperanza que tenemos todos, de que este movimiento que él encabeza siempre ha estado y ha luchado por justicia, ¿no? No solamente para el ABC, sino todos los afectados que de alguna manera han pasado algún suceso trágico aquí en México. También hizo él mención sobre la respuesta, ¿no?, que tuvieron los magistrados, porque en ellos recae esta tarea. Del fraude, ¿no?, del 2 de julio del 2006, bueno, que no tuvieron una solución. Así es. Sí, él comentaba que él, pues lamentablemente, tiene la experiencia de que los magistrados realmente no están apoyando la justicia en este país, no están para hacer justicia a favor del pueblo cuando así se requiera, y como es en este caso tan tan impune, ¿verdad? La impunidad está reinando en el caso 5 de junio, y le dijo que ojalá se equivocara, pero que él así piensa es, que no iba a haber una respuesta positiva para el caso. Ahora, también recordó que dos días después del suceso trágico del 5 de junio, Radio Bemba, y aquí en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, dio un mensaje y exigió justicia, se solidarizó con las familias, y también le recordó que mientras este movimiento esté vivo y activo, va a estar apoyándolos de manera directa. Así es. Y otra cosa importante que él mencionó, que también a veces se le ha criticado el por qué él no ha dado algún pronunciamiento o ha estado en las marchas, él lo dijo claramente, no no se ha unido a las marchas, no porque no quiera, sino porque como están los medios informativos, que cualquier acto que él haga, lo van a estar bombardeando, ¿no? Dijo él que él no lo hace porque sabe muy bien, y nosotros también, de que él, iban a acusarlo, ¿no? De que lo estaba usando como para aprovechar el momento, pues sacarle raja política, como aquí se vio también en las previo al 5 de julio sí. del año pasado para las elecciones de gobernador. Y bueno, esa fue su respuesta, ¿no? El por qué no acudía a las marchas, pero que él siempre ha estado en favor con los padres de familia de los afectados y bueno, los que lamentablemente fallecieron el 5 de junio. Y que ha estado ahí presente, haciendo pronunciamientos, apoyándolos, y de alguna manera, pues, nosotros lo representamos a él, ¿no? Que estamos yendo a las marchas, que estamos apoyando a los padres, y es una manera de solidarizarnos y organizarnos también, como mucho se recalcó en la reunión de ayer, para que este México cambie. Sí, queremos recordarles, porque es de justicia, que la mayor parte de los integrantes del Movimiento en Defensa de la Economía aquí en Hermosillo y de la resistencia civil en sus diferentes expresiones estuvieron constantemente apoyando el Movimiento 5 de Junio, estuvimos ahí llevando pancartas, uniéndonos a las consignas, marchando junto con ellos, pero nunca quisimos aprovechar, o sea, no quisimos dar pie para que se señalara que el movimiento estaba utilizando esta situación tan trágica para llevar agua a su molino, Rosy. Sí, de hecho, César, nos, como bien dice Andrés Manuel López Obrador, la participación ha sido un tanto discreta, precisamente para que la prensa y todas esas instancias no usen a nuestro movimiento para desprestigiar la lucha de justicia que ellos mantienen, y poco a poco se ha ido estableciendo una unidad de trabajo muy interesante, al grado que el día 15 de septiembre, que dimos el grito de los libres, ellos fueron a gritar con nosotros, y el día de muertos, que nosotros hacemos la celebración solamente el día 2, ya como una tradición de la resistencia, ahora incluimos el día 1 en actividades coordinadas. Es triste, pues, haber incluido el día 1 de noviembre, pero localmente ahí está de manera evidente la solidaridad que el movimiento de López Obrador mantiene con las causas que requieren justicia. Y precisamente el licenciado López Obrador traía un ejemplar del Regeneración número 2 y le señaló que ese diario se está distribuyendo en todos los rincones del país en un esfuerzo por llegar a millones de personas y que en ese periódico, en esta versión número 2 de Regeneración, venía un reportaje, venía un artículo precisamente sobre 5 de junio. No sé si ustedes recuerdan cuando entrevistamos al editor en jefe de Regeneración, le hacíamos el comentario que en Sonora había dos heridas muy recientes y muy graves, el movimiento 5 de julio y la huelga de Cananea, y le sugerimos que en ese periódico trataran temas de este tipo que han llenado de dolor a toda la nación. Entonces, el movimiento está activo y está presente con el 5 de junio, y nosotros en estas cabinas hemos tenido constantemente la comunicación y la presencia tanto de Julio César Márquez como de cualquier vocero, cualquier persona del Movimiento 5 de Junio. Este es un conducto por el cual han hecho llegar sus mensajes. Vamos a continuar. Así es, César, vamos a ir a un audio de nuestro compañero Martín Vélez en voz de otro de nuestros compañeros que hace posible que este espacio sea, ¿no?, también la información a partir de internet, que es Iván Barrios, y este audio es titulado Carambolas. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a Sin Embargo Se Mueve. Carambolas. Carambola Ebrard. Fuga hacia adelante. La reciente aprobación de los matrimonios para todos y todas los que quieran en la siempre esperanzadora Ciudad de México, con todos los derechos incluidos, también la adopción, representa una arriesgada apuesta de Marcelo Ebrard. La aprobación que universaliza el derecho al matrimonio es un movimiento complejo que incluye aspectos tanto ofensivos como defensivos. Es ofensivo en tanto que representa un avance en la agenda social y cultural de la izquierda, todos los derechos para todos. No en balde, la derecha ha reaccionado como si, en la entrada de su hormiguero, se haya colocado una piedra. Presa de la confusión, como si el movimiento hubiese sido sorpresivo, El PAN corre y corre tratando de encontrar una respuesta que suene coherente sin que resalte el carácter confesional, mucho pues, de su agenda social y política. Confundido también el PRI, pues el zorro ha mordido su cola. No olvidemos que en el asunto de la despenalización del aborto, fue la bancada del PRI en la Asamblea del Distrito Federal la que dio el primer paso. No esperaban que Marcelo Ebrard llevara el asunto hasta las últimas consecuencias, hasta la declaración por parte de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la ley que permite la interrupción legal del embarazo en la ciudad que, con ello, es hoy más que nunca la capital de los derechos de todos y todas. La actual inmovilidad del PRI, que pretendió ponerse delante de la izquierda en materia de derechos sociales, no es la actitud del zorro al acecho de la mejor oportunidad, es más bien la del zorro noqueado que tropezó con la piedra que él mismo puso en el camino. La Iglesia tampoco puede tirar piedras libremente, pues se enfrenta a crecientes problemas para explicar por qué muchos de sus dignatarios encuentran tan difícil conservar sus partes pudentes dentro de la sotana, sobre todo en la presencia de niños. En materia de derechos sociales, Marcelo Ebrard se ha adelantado a cualquier otro actor político en México. Andrés Manuel López Obrador puso en alto relieve a la Ciudad de México al demostrar que el erario alcanza para promover una ambiciosa política de protección de los derechos sociales de los marginados, al tiempo que se puede modernizar la infraestructura necesaria para el desarrollo económico y social. Marcelo ha continuado con esa política, pero ha dado 1-2 pasos adelante. Por eso, Marcelo ha avanzado en construir un perfil propio que enriquece la oferta de la izquierda frente al 2012, que ya está aquí. El movimiento también es defensivo en tanto que consolida las alianzas de la izquierda capitalina. Los votos de las minorías, en este caso de los grupos defensores de la diversidad sexual, como también los promotores de la ampliación de derechos de la mujer, serán necesarios para enfrentar la ofensiva de la derecha en el 2012. Poco tendrán que objetar estos grupos que en la anterior elección optaron por el Partido Alternativa al gobierno de Marcelo Ebrard. Desde luego que habrá costos, pero es de esperarse que en la Ciudad de México se consolide una coalición progresista capaz de seguir gobernando con éxitos que se notan cada vez más hasta en las cifras del INEGI. Los incrédulos pueden hacerse el favor de revisar las cifras de causas de mortalidad en el Distrito Federal y compararlas con las de Sonora. En la próxima entrega veremos cómo es que Cuauhtémoc Cárdenas también intenta carambolas y le salen. Pues por demás interesante la columna que nos manda nuestro compañero Martín Vélez, al cual agradecemos esta persistencia en la elaboración de estas reflexiones, y a nuestro compañero Iván, que es el que nos ayuda con los audios. Bueno, a continuación ya estamos estableciendo el enlace con el licenciado Virgilio Dante Caballero. Él es licenciado en antropología por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero se especializó en cuestiones de periodismo televisivo, regionalización de TV y radio. Él pertenece a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación desde 1979 y también pertenece a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Pero creo que algo más importante también, es un gran amigo y muy admirado por la gente de esta radio, Radio Bemba. Virgilio, muy buenos días. Hola, qué muy buenos días, muchas gracias por tu presentación y por la oportunidad de estar ante su público, César, muchas gracias. Bien, Virgilio, pues esta mañana con un tema bastante difícil, que es la cuestión del periodismo como una actividad de alto riesgo en México. Increíble, revisando cifras, Virgilio, pude constatar que en el periodo de Vicente Fox, de 6 años, se registraron 23 asesinatos, es decir, una media de 4 periodistas muertos por año. Pero en el periodo de lo que va de Felipe Calderón, se han registrado oficialmente 31 muertos, es decir, 10 en promedio por año, y tan solo en lo que va de enero ya han muerto 2 periodistas. ¿Qué te parece este tema, Virgilio? 58 periodistas muertos en ese periodo, Rosy, que nos ponen ante el mundo como uno de los lugares más peligrosos. y tiene que ver justamente con el derecho a la información y como tema de fondo, informar o no informar de lo que ocurre con el crimen organizado, sus actividades y lo que ha llamado Felipe Calderón la guerra contra el narco. Me acuerdo que Manuel Buendía, mi maestro, decía que no era lo mismo informar en la Ciudad de México que en una ciudad de provincia, de las provincias de nuestro país, porque en las ciudades de las provincias el periodista que había publicado algo por la mañana al mediodía se encontraba en la misma banqueta cruzando con el personaje al que había señalado, y que eso hacía más peligrosa la actividad periodística en los estados de la República. Yo creo que eso lo estamos volviendo a vivir. La mayoría de los crímenes se han cometido en las ciudades donde naturalmente también el crimen organizado se ha visto con mucha mayor actividad, y no solamente el enfrentamiento entre las propias bandas, sino esa guerra que menciono y que menciona Calderón ha tomado mucha más intensidad. Ese riesgo implica, como digo, que los periodistas nos pusiéramos de acuerdo, esto es muy importante, en una reunión próxima, acerca de qué actitud y política podríamos sugerirle y exigirle a nuestras empresas que tomaran, a las empresas para las que trabajemos, estatales o privadas, para llevar a cabo una política general respecto a lo que hay que hacer frente a esta amenaza brutal. Desde luego tiene que ver con un aspecto todavía más general y complicado, que es que esta guerra contra el narco ha aumentado la inseguridad de toda la población. Los periodistas no estamos, por supuesto, trabajando en el vacío. Formamos parte de una población que está ella entera corriendo riesgos cada día más difíciles. Pero por supuesto los nuestros aumentan por la materia de nuestro trabajo. Ha habido, seguramente ya lo han dicho ustedes esta mañana en su programa, en su emisión, protestas y llamados de atención de organismos internacionales. Las Naciones Unidas mismas han venido a México a decirle a las autoridades: cuidado, el asesinato de periodistas en México está llevándose el número mayor en el mundo. Y por lo tanto hay una falta total, total, lo digo, de respaldo a la actividad periodística. Y eso se mide de una manera inmediata. De esos 58 crímenes, solo dos han sido medio investigados. Lo que quiere decir que las autoridades no le quieren entrar a la investigación de los asesinatos de periodistas, que se hacen a un lado, y que hacen a un lado los llamados de los organismos internacionales y nacionales que están poniendo el dedo en este renglón. Virgilio, algo que creo que es muy criticable es que precisamente ante esta situación los medios industriales se afanan en decir, bueno, es que si lo mataron es porque andaba metiéndose en investigaciones de cuestiones de mafia, de cuestiones narcopolíticas, etcétera, antes de tener información de los motivos. O sea, desacreditar, así como han hecho en el caso de las muertas de Juárez, que hemos escuchado de mujeres panistas diputadas, decir, bueno, pues la mataron porque ¿quién le manda andar en la noche en la calle? Entonces, esa desacreditación de los periodistas muertos, ¿cómo la ves? Desde luego forma parte de una estrategia de la autoridad para sacarle al parche, para no entrarle al tema, que es lo último que acabo de comentar. Creo que es una actitud que al descalificar por anticipado renuncia a la investigación. Igual que en otros casos, en realidad en todos los casos de crímenes que se están cometiendo. ¿Cuántos de los 20.000 crímenes que van en estos mismos 9 años, Rosy, han sido investigados? ¿De cuáles tenemos un resultado? ¿De cuántos se nos ha dicho, se agarró al que mató a 300 personas, el famoso que acaban de agarrar? De ninguno. Y los periodistas están en ese montón que las autoridades han convertido a la ciudadanía. Me parece por eso que urge, y lo hago una propuesta que habría que discutirla ella misma, que los periodistas nos reunamos, nos unamos, porque hay un aspecto que también es el momento de señalar. Nunca hemos logrado conformar en nuestro país una verdadera organización gremial nacional que nos tenga a todos en cuenta y para que todos estemos de acuerdo. Oye, hay varias organizaciones gremiales, pero no alcanzan a ser nacionales y a discutir estos temas. Oye, Virgilio, ¿y algunas propuestas que andan ahí de ya federalizar el crimen contra periodistas, incrementar los agravantes por delitos contra la libertad de expresión y la no prescripción como propuestas? ¿Tú cómo las ves? Inútiles, y nos vamos por allí es perder el tiempo. A este país le faltan leyes. Siempre que quieren hacer como que van a resolver un problema, toman iniciativas para legislar, que no sirven para nada. Yo creo que con el marco legal que tenemos y los organismos institucionales con los que contamos y cuenta el país, haciéndolos funcionar, sería suficiente. Ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también ha realizado una investigación sobre el asunto. ¿Por qué no se vinculan, por lo menos en estos casos, algunas de sus investigaciones a la búsqueda de castigar a los asesinos? No, yo creo que sería meternos el dedo en la boca, perdóname que sea tan radical o aparentemente radical. Me parece que para mí por lo menos sería más importante ponernos de acuerdo en cómo reaccionar colectivamente como gremio y poder tomar soluciones de emergencia. Bien, pues creo, Virgilio, que eso de ser el país dentro de Latinoamérica con mayor grado de riesgo para el ejercicio del periodismo y solamente en segundo lugar a nivel mundial, que nos rebasa Irak, y hay que recordar que es un país con varios años en guerra, son de las cosas que ponen en evidencia el trabajo de las instancias de gobierno, ¿no es así? Así es. Yo creo que se está demostrando y comprobando, como ocurre prácticamente cada día, la debilidad de las instituciones, que están sobrepasadas desde hace mucho rato por el crimen organizado, pero también por los delincuentes de todo tipo, incluidos, como les dicen, los de cuello blanco. Pues Virgilio, queremos agradecerte tu participación. No sé si quisieras hacernos un último comentario. Me parece que valdría la pena, insisto, que se convocara entre las directivas de los gremios que ya existen, algunos que pertenecen a organismos específicos de comunicación, como por ejemplo La Jornada, Notimex, otros medios, el propio proceso, que pudiera convocarse entre ellos a una reunión de directivas para plantearnos este asunto mucho más formalmente, Rosy. Lo dejo como propuesta. Bien, Virgilio, pues muchísimas gracias y te mandamos un saludo. Ya sabes que por acá en la Radio Bemba te apreciamos mucho. Muchas gracias, saludos al buen gran público de Sonora. Gracias a ti. Pues fue el periodista, licenciado en antropología, Virgilio Caballero, amigo de este programa, que nos habló precisamente de los riesgos del ejercicio periodístico en este país. Básicamente, donde ser periodista es llevar prácticamente una seña ya y riesgo. Oye, es tanto que se hace publicidad de México número uno en no sé qué, México, ¿cómo hacen? No hacen uno de México número uno de Latinoamérica con más periodistas asesinados. Y ya ves cómo son los moneros de México, tan principalmente Elguera, Fisgón y Hernández, que hicieron eso precisamente. Ya ves que mandó Felipe Calderón a llamar a los embajadores para que hablen de bien de México, que no solamente cosas malas, y uno de ellos sale diciendo, ya ven, sí se puede hablar bien de México, primer lugar en crímenes de periodistas. Pero las cifras son alarmantes, ¿eh? Y de este tema creo que en los medios, Diana, César, poco se toca, y sí, es preocupante, pues 10 muertos promedio por año Calderón, o sea, si sacamos la cuenta desde que la derecha gobierna México, los asesinatos se han incrementado, y como decía ahorita Virgilio, se minimiza, se desacredita, y fíjense, tan solo en lo que va de este mes, ya hay 2 muertos más. Así es, Diana. Bueno, sí, es real, ¿no?, lo que se comentó, con lo que también habló el licenciado Virgilio Caballero, y que el gobierno no hace nada, ¿no? Efectivamente. Lo minimiza, como dice la compañera Rosy, o simplemente nada. Así es. Yo quiero invitarlos para que todos los domingos, una forma muy sana de cerrar los domingos, es ver el programa Encuentro. No les voy a decir, pero es una que tiene la fórmula de la noticia y telefórmula y fórmulas de aquí y allá. Ese programa está conducido precisamente por Virgilio Caballero, por Lorenzo Meyer y Ricardo Rocha, y es una muy buena forma de terminar informados los domingos. Quiero mandar un saludo, por aquí estamos saludando también visualmente a través de una cámara, hasta está en Cataluña nuestro amigo Joel Verdugo. Joel, un saludo desde esta mañana aquí fría en Hermosillo, y me imagino que allá está más frío, ¿o no? Sí, está frío, dice, pero que él ahorita está cómodamente instalado escuchando el programa y sin embargo se mueve. Un saludo hasta Cataluña, allá en España. Y otro saludo es de parte de la señora Teresita de la colonia Jorge Valdés, que habló para felicitar al evento, a los organizadores, más bien del evento de Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, y los frutos logrados, ¿no?, en esta reunión. También manda saludos a todos los compañeros que están en este movimiento por hacer un cambio en México. Pues ya está llegándose la hora de irnos. Le agradecemos a todos nuestros amigos que se han comunicado este domingo, a todos aquellos que se acercan a la casa. Les recordamos pues que la transformación de este país nos necesita a todos y todos podemos aportar. Hoy es cuando, si usted no tiene mucho tiempo entre semana, pues vaya por su bonchito de periódicos y ayúdenos en sus ratitos libres a distribuirlo. Conviértase en un, ¿cómo le dicen a los de la esquina? ¿Papeleritos? Pues en un, ¿sí? En un voceador. En un voceador de la del periódico, de nuestro periódico Regeneración, que es lo que de alguna manera se está manejando como la mejor estrategia para informar y concientizar a la gente de este país. También queremos mandar, no queremos terminar este programa sin mandar saludos a todos los miembros de la Casa del Movimiento, los subcomités, las subsedes allá en la Jorge Valdés Muñoz, en Norberto Ortega. Quiero también mandar un saludo muy afectuoso hasta Los Ángeles, California, donde nos escuchan las hermanas Leli y Carmelita Borges, y obviamente no puedo dejar pasar la ocasión de mandar un saludo hasta la ciudad de Puebla, donde toda la familia Lucero Muñoz nos está escuchando, particularmente a mi señora madre, la señora Guillermina Muñoz. Bien, y a todos nuestros amigos de la Ciudad de México, porque por allá también enlazados con gente de la Resistencia y de las otras casas del movimiento, pues cada 8 días nos comunicamos, nos enlazamos. También en particular a nuestros amigos que ayer estuvieron presentes allá en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, todos los que nos denominamos amigos de Andrés Manuel López Obrador y que somos parte de lo que anteriormente denominábamos redes, y que pronto estaremos todos integrados a los comités. Quédense con el tango de la Viuda Negra y nos vemos aquí la próxima semana. No te quiebres, país, aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5.